Bueno, con Raúl Sancica de la Agencia Córdoba Cultura. Raúl, ¿cuál es la conclusión que te llevas después de esta jornada aquí en Unquillo, el pueblo de los artistas? Sí, bueno, primero muy positivo y celebro que se hagan todos estos encuentros porque con los intendentes, las principales autoridades de acá del Valle, como les dicen, o del corredor, del departamento Colón, con acompañando a sus secretarios de cultura, eso es sumamente valioso, sobre todo para los que venimos del palo de la cultura, porque quieren decir que la cultura la ponen también como cuestiones prioritarias, y cuando están poniendo como cuestión prioritaria es que están escuchando a su comunidad, están escuchando a su gente, que también incluye a sus artistas. Entonces, trabajar por el arte, trabajar por la cultura, es trabajar por la comunidad. Y de ahí van saliendo las distintas necesidades, los distintos intereses, los distintos gustos artísticos, estéticos, y bueno, estamos para eso a disposición, para trabajar provincia con municipios y comunas en forma conjunta, porque no es una cuestión verticalista, sino totalmente horizontal. En ese sentido, me gustaría retomar un concepto que diste cuando hacías la bienvenida y que hablabas sobre la importancia que tiene la cultura, ¿no? Digamos, en un ámbito donde parece que se dejara en un segundo plano. Sí, y que considero que si dejamos en segundo plano, estamos dejándonos nosotros en segundo plano, porque la cultura es, para que exista la cultura, es porque ya existe el ser humano y tendría que existir el otro, para poder vincularnos, y a partir de ahí empezamos a manifestarnos. En esa manifestación, que tiene que ver con las costumbres, tradiciones, las comidas, etcétera, etcétera, ya se está produciendo el hecho cultural. Esa vinculación es tan necesaria en la comunidad y por eso necesitamos trabajar, porque no es relacionado únicamente al arte, que es toda esa parte de manifestación, de expresión que la necesita el ser humano, sino también es todo un trabajo y una disciplina que la tenemos que hacer, y la tenemos que hacer en comunidad, en sociedad, en forma conjunta. Bien.